El coyote, el león y un espejo hecho de agua. En este caso, es una situación particular, donde el coyote hace amistad con una de sus habituales víctimas, la perdiz, para engañar al puma o león, uno de sus depredadores. Hay, desde ya, un paralelo entre el coyote y Juan el zorro. Esta misma historia, con ligeras variantes, se encuentra adjudicada también al personaje de la picaresca argentina. Dicen en el campo que había una amistad difícil de creer entre el coyote y la perdiz. Se conocían de niños y esas amistades no se rompen. La cosa es que un día la perdiz llegó de visita a la cueva del coyote. Tan preocupada venía que su copete estaba medio ladeado. ¿Qué le pasa, comadre? Preguntó el coyote. Estoy muy afligida, compadre coyote. El león se está comiendo a mis pichones. Uno por uno. Y no sé qué hacer. El coyote se rascó la cabeza, como solía hacer, y pensó un ratito. Después volvió a pensar, y al final le dijo a la perdiz. Espere, comadre. Ya lo vamos a convencer al león para que no la moleste. Mientras caminaban para la casa del león, el coyote le contó el plan que había ideado. Cuando llegaron, se escondió en unos pajonales y mandó a la perdiz con instrucciones bien precisas. Frente a la guarida del león, empezó a correr de un lado para el otro como quien busca algo. Al verla, el león le dijo: ¡Ey, usted! ¿Qué anda haciendo por acá? Ella, muy asustada, le contestó: Señor, vengo en su búsqueda. ¿Y para qué? Porque allá, a la orilla de la laguna, está el jaguar. Dice que se va a comer a todos mis polluelos y yo le dije que los polluelos son suyos, que los tengo para que se los coma usted. Muy enojado, el león dio un bramido de esos que solo saben dar los leones y empezó a dar vueltas para aflojar su bronca. Mire, doña Perdiz, vaya donde está el jaguar y dígale que los polluelos son míos y que nadie me los va a comer. La perdiz salió corriendo y a mitad de camino se detuvo a mirar a su compadre y le guiñó el ojo. Luego esperó un ratito y pegó la vuelta. Se hizo la que estaba muy agitada cuando regresó a la casa del león, que estaba con sus patas delanteras cruzadas y su mirada atenta, como quien mira el horizonte. Pero nadie sabe si los leones miran el horizonte. ¡Ay, no lo va a creer! El jaguar dijo que se va a comer a todos mis polluelos y que después lo va a matar a usted. ¿Eso dijo? Eso dijo. ¿Y qué más dijo? Nada más. ¿Qué más quiere que diga? ¿Y dónde está ese que se dice tan valiente? En la laguna. Justo en la laguna, dijo la perdiz. Bueno, vamos para allá. Ya verá ese sinvergüenza lo que es bueno. ¡Ja! Comerse mis polluelos. Cuando llegaron frente al lago, la perdiz se detuvo sobre un peñasco y mirando hacia abajo le dijo al león: Mire, señor, allá está el jaguar. Está en su guarida. Ahora se ha metido porque está descansando para ir a pelearlo. Asómese despacito y lo va a ver. El león se asomó con cuidado a la laguna y en el espejo de agua vio su propia figura, pero movediza y de color verdoso, por lo que no se reconoció. Lanzó un tremendo bramido y estiró su manaza amenazante. El espejo de agua le devolvió el mismo gesto y el eco de la laguna redobló su rugido. Esto enardeció al león, que sin pensarlo se largó sobre su supuesto enemigo. Como era la parte más honda de la laguna, desapareció inmediatamente. El coyote, que estaba escondido, saltó de alegría y abrazó a su comadre. Gracias, compadre. Con su astucia ha salvado a todos sus ahijaditos, dijo muy emocionada la perdiz. El coyote bajó la cabeza en señal de humildad, pero muy halagado, porque elogiaban su astucia.